La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Amigos, qué gusto saludarlos hoy, primero de febrero de 2017, en este que es su programa Voz Universitaria, que les lleva a ustedes el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, la emisión número 1886. Bienvenidos todos. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión de Voz Universitaria. Iniciando febrero, por cierto, estamos estrenando mes, vamos ya por el segundo mes. Y hoy pasa algo interesante aquí en Veracruz. Empiezan las fiestas de Tlacotalpan y se prohibió el embalse de toros. Lo cual, pues no sé si sea para bien o para mal, espero que sea más para bien que para mal. ¿Cómo, pues? Es que es una tradición de Tlacotalpan. Pero los lastiman, ¿no? Ese es el problema. Pues por eso que ese bueno. Ese es el problema, que los lastiman. Hieren a los pobres animales, ¿no? Pues sí. Entonces, digamos que la tradición es pasar los que es toda una hazaña, pasar los toros cebús por el río el río Papaloapan, que es maravilloso ese río, precioso. Es una hazaña pasarlos y llevarlos. ¿Ese es el embalse que dices? Es el embalse. Ah, ya. Que yo digo que ahí se podría quedar solamente, ¿no? Ahí con que pasen el embalse y los llevan a otro lado, que ya, digo, en sí es una proeza. Y ya. Pero ya que los empiecen a tratar de torear, a golpear, a hacer lo pero que quieran. Pero el cebú es muy lento, es pues como además, muy, sí, es lentísimo. Parsimonioso, sí. ¿Cómo no? Ni siquiera. Por supuesto, es manso. Rápido. Es manso, sí. el toro cebú, ¿no? Sí. Y además, pues es de buen ganado, el toro cebú. ¿Y cómo los exponen los dueños? Sí, sí. Muy entonces extraño. Algunos tlacotalpeños están tristes porque dicen que pues de ahí es parte del negocio, ¿no? Pero pues que se centre la fiesta en la fiesta de la Candelaria, que es el encuentro de jaraneros. Ándale. La maravilla del espíritu jarocho, la maravilla de nuestra música, es lo que debe de prevalecer. Y obviamente pues las tradiciones religiosas que existen allá en Tlacotalpan, ¿no? Claro, el fandango. Sí, sí. Recuerdo cuando en el 2010 que fue el año de las inundaciones, al 2011 llegaron Carlos Slim, Carlos Salinas de Gortari, fueron a Tlacotalpan para decir, aquí ya renació Tlacotalpan, ¿no? Quisieron internacionalizar el evento, ¿no? Uh-huh. Yo prefiero que no los internacionalicen, porque luego todo el mundo mete mano, televisa. Como hicieron con la cumbre Tajín, ¿no? Exacto, sí, sí. Que los beneficiados son los grupos que organizan, no la comunidad, ¿no? No, yo creo que también la comunidad. Pero, si mientras más gente vaya, pues es mejor. Pues sí. Se arrojan una utilidad, no sé cuánto, cómo se dice en términos así de utilidad. Pero mira, yo por fortuna he estado en Tlacotalpan en tiempo que no es fiesta y es maravilloso. Por eso, pero desvían las intenciones de la tradición. Sí, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, traen a grupos. A los gruperitos. De nueva generación y cosas así. Los gruperitos. En vez de centrarse en la jarana y el son. Es uno de los encuentros tradicionales, ¿no? De la zona, en fin. Pero bueno, qué bueno que cuando menos se busca, y eso ha sido un esfuerzo de nuestros compañeros que luchan a favor de la dignidad de los animales, que se evite ese maltrato en Tlacotalpan. Qué bueno. Lo mismo sucedió ahora en la fiesta de Teocelo, del Santo Entierro. Se evitó la vaquillada en Teocelo, lo cual también me da mucho gusto, porque esa no es una tradición del pueblo. No lo es, la pusieron de repente. Heredada, ¿no? Y además, la pusieron para imitar a Jico. Pero pero viene de España. ¿El Enteocelo? No, era una imitación jiqueña. Por eso, pero todas estas costumbres con los toros son de la época de la colonia. Pero es otra cosa, o sea, llevan los toros en Pamplona, que duran como 5 minutos cuando mucho el recorrido por las calles a la Plaza de Toros. No los tienen 2, 3 horas en las calles toreando, torturando a los pobres toros, ¿no? Como sucede en Jico, estaba sucediendo en Teocelo, ¿no? Y hay barrios aquí en las zonas en Jico que hacen sus pequeñas jiqueñadas, ¿no? Maltratando animales. ¿Qué afán de hacer eso, ¿no? Pero bueno, en fin. Pobres animales. Pero cuando menos estos días, hoy, hasta este momento, se evitó el embalse de todos los famosos en Tlacotalpan, aunque el alcalde dice que tienen un amparo y que es probable que lo puedan hacer. Y en Teocelo, pues, se evitó las vaquilladas también molestas, que más que vaquilladas son borrachadas. Muchos bueyes que saltan a la calle, digo, pues los animales, ¿no?, que los andan correteando, y así pasa, ¿no? Qué bueno que se evitan este tipo de tortura a los animales, y que demuestra una forma de ser del ser humano, pues más que nada, de saña contra seres vivos, ¿no? Sí, no, eso es lo que no hay que permitir. De todas maneras, el destino de los pobres animales es la muerte. Sí. Para el hombre, finalmente, antropocéntrica. Pues sí, así es. No es de muerte natural que fenecen. Pero bueno, pero vamos. Pero que no sufran, ¿no? Que no sufran. Vamos a nuestra información que tenemos hoy, que hay mucha y muy importante de nuestra universidad. Y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria, el Congreso local votó a favor de la autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana. La Constitución debe garantizar condiciones de igualdad, dice la rectora Sara Ladrón de Guevara, al inaugurar el Seminario Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El proceso para investigar desaparición de personas en México es endeble, afirmó Andreas Forer, de la Agencia de Cooperación Alemana GIS. Estudiante de la Facultad de Odontología recomienda realizar servicio social en las casas de la UV. Con Trump, tiempos difíciles para México en materia ambiental, dice académico de la UNAM. Arpa Sacra y Profana presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa y Baltasar Juárez este viernes. Y también hoy tenemos aquí en el estudio a Jorge González Ramírez, que nos va a hablar de una obra que él hizo, y que está muy interesante, ya nos platicará al respecto. Se llama El Dilema, la verdad nunca fue tan peligrosa. Muy bien, pues lo veremos. Los invitamos mientras a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, el 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. La 64ª legislatura del Congreso del Estado votó este martes 31 de enero a favor de la autonomía presupuestaria para la Universidad Veracruzana y sentó las bases para que se establezca definitivamente por ley el porcentaje del presupuesto anual de egresos del Estado que se destinará a la máxima casa de estudio de Veracruz. La rectora, Sara Ladrón de Guevara, acudió a la sesión ordinaria en que los legisladores votaron por unanimidad para modificar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de Veracruz y que en su numeral séptimo estableció que el porcentaje podrá ser mayor, pero no menor, al 4% del total del presupuesto general del Estado previsto para el ejercicio anual respectivo y en ningún caso menor al del ejercicio inmediato anterior. Sin embargo, habida cuenta de la crisis en las finanzas públicas, los legisladores convinieron en que será necesario arribar a la meta presupuestaria de forma paulatina y en el numeral octavo establecieron que para 2018 se deberá garantizar el 3% del presupuesto total del Estado y que a partir de este año el porcentaje se incrementará anualmente en un mínimo de 0.33%.

Si la 64ª legislatura no se arredró frente al desafío político y social que implica el quebranto financiero, al contrario, sabedora del valor de la universidad pública más importante de la entidad, optó por ofrecerle su total respaldo, consciente de que por la educación no se regatea ningún recurso. En este sentido, expresamos nuestro más amplio reconocimiento a la 60ª legislatura, primero por haber escuchado nuestra posición financiera adversa y captar con especial sensibilidad el apremio por el que estamos pasando, y en segundo término, sobre todo, por actuar en consecuencia con la mayor sensatez y en un acto unánime, plural, en donde todas las fuerzas políticas convergieron para apoyar a la Universidad Veracruzana y otorgarle autonomía presupuestaria y suficiencia presupuestaria a partir de 2017. Recibimos con beneplácito esta ratificación de la autonomía presupuestaria como una medida de alcances mayores. Es un hecho que pone a la Universidad Veracruzana y a Veracruz en la palestra como referente para garantizar la educación pública superior a nivel nacional. La autonomía presupuestaria nos defiende frente al vaivén del poder. La autonomía corona nuestra lucha por una gestión digna y justa. La autonomía da certeza a los miles de jóvenes que aspiren a tener una carrera universitaria. Señoras y señores diputados, enaltece ser universitaria, y más cuando contribuimos a la defensa de la educación superior pública. Enaltece ser veracruzana cuando reconocemos la altura de la gestión legislativa en el estado. Un abrazo de agradecimiento para cada uno de los 46 legisladores. Y ya viene el nombre de todos los legisladores que estaban ahí en el Congreso local, ¿no? Uh-huh. Y firma la carta la rectora Sara Ladrón de Guevara. Sí, es un hecho muy importante que además, a nivel nacional, las universidades no trabajan así, ¿eh? No logran su autonomía financiera. Uh-huh. O sea, tener esa relación que la Universidad Veracruzana ha tenido durante mucho tiempo, donde el gobierno del estado pues da el dinero directamente, ¿no? O la federación da el dinero directamente al gobierno y se lo pasa luego a la universidad. Pues ya supimos, ya vivimos, ya sufrimos esos pasos terribles, ¿no? Que el dinero en esos puentes se fue perdiendo. Sí, o sea, no respetan el porcentaje que se aprobó ya en los para hechos. Ese año. Ya en los hechos. Y ahora sí, ahora se le va a otorgar, supongo. Así es, ¿no? Así es, efectivamente. Uh-huh. Entonces es un hecho importantísimo, un paso muy importante de esta universidad, como dice la carta de la rectora, en relación también con otras universidades a nivel nacional, no se logra estos mecanismos, ¿eh? No se dan. Y esto, pues yo creo que vale la pena que, espero que sí, exista alguien que lleve ya la crónica de este proceso. Lleva un poco más de un año desde que se invitó a Javier Duarte a la rectoría, para que dijo que iba a hacer una calendarización de pagos que nunca cumplió. Uh-huh. Hasta la marcha que va a cumplir ya un año, las marchas que van a cumplir un año. Entonces eso merece una crónica de estos días, de estos meses aquí en la Universidad Veracruzana, que ha encabezado pues este movimiento en general la rectora Sara Ladrón de Guevara. Pues en cada uno de los miembros de la comunidad hay un cronista de los hechos, porque uh-huh, nos tuvieron uh-huh. al tanto todo ¿sí? el tiempo. Sí, sí. Convocaban a los sindicatos y nos platicaban, está pasando esto, hay que hacer esto, todo está así, con números, con información dura, pues. Uh-huh. Y en esa crónica vale la pena tener las voces de todos, tanto los que han ido impulsando este proceso, también como las voces críticas. Creo que es muy importante tenerlas en cuenta, porque juntos, todos, podemos defender esta decisión de la autonomía financiera. Es importantísimo. Sí, claro, hay que saber para poder saber qué por defendemos, supuesto, ¿no? Pues defendemos a la universidad pública, en caso particular a la Universidad Veracruzana. El gran tema, sí. Es realmente una lucha interesantísima, ¿eh? Que otras instituciones de educación superior pueden tomarlo como ejemplo para llevarla a cabo en su estado. Vale la pena. Bueno, son las 14:19.

Arnaldo Platas, seguida de una mesa redonda en la que intervendrán especialistas en el tema. Vayan a escuchar a Arnaldo Platas a las 6 de la tarde en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que está ahí por Los Sauces, donde está el Centro de Idiomas, ahí está el Instituto de Jurídicos. Muy interesante, siempre es muy agradable escuchar a Arnaldo Platas, ¿eh? Uh-huh. El jueves 2 a las 6 de la tarde en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia, o sea el día de mañana, en la Facultad de Derecho, José Lorenzo Álvarez disertará sobre las reformas a la Constitución, de manera particular en las relativas a los derechos humanos. Posteriormente tendrá lugar una mesa redonda con la que se clausurará esa actividad. Son las 14 horas con 25 minutos. Vínculos. Jorge Alberto González, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Germán. Buenas tardes a bien. Todos. Vas a presentar una obra de teatro que es de un tema complicado. Así es una historia bastante difícil de abordar, que como es los asesinatos de los periodistas veracruzanos, que es todo un tema. Hemos decidido nosotros, es nuestra primera incursión en la dramaturgia, nos decidimos a llevar este tema a escena, hicimos algunas investigaciones con nuestra experiencia como reportero y bueno, estuvimos al tanto de todo lo que sucedió y armamos este texto con la finalidad un poco de hacer memoria a los compañeros caídos en el ejercicio de la profesión, pero también este texto tiene varias aristas. Quisimos también presentarle al público qué es lo que sucede en una redacción de un periódico, cómo se vive el día a día, cómo se toman las decisiones en este diario acontecer de los hechos. Y bueno, también hablamos de un poco de la ética, porque confrontamos a dos personajes, un viejo periodista de la vieja escuela y un joven periodista. Y entonces ahí hay una lucha de ideales y del tema de la ética, de qué hacer y qué no hacer. Entonces son varios temas que aborda esta obra de teatro. Qué interesante. Digamos que tiene que ver el periodismo contemporáneo en Veracruz, ¿no? Así es lo que ha pasado en Veracruz con esta inseguridad que también le ha pegado no solo a la sociedad, también al sector del periodismo, a los profesionistas. Y bueno, también dejar ver lo que el periodista humano, ¿no? Lo que hay más allá de recoger la información y presentarla, sino que también humanizar esta parte, ¿no? Que el periodista también siente, también tiene una familia por la cual pensar antes de abordar cualquier tema, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco. Sí, ¿no? ¿Qué tema llevas a la mesa y en ese caso al escenario? ¿Sí? Justo lo que dices, el ser humano, el periodista, ahorita que mencionas el caso de las familias, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, hacemos nosotros esa lucha de ideales entre los dos personajes creados, uno es Andrés, que es el periodista joven que viene egresando en la universidad, y el otro es Gabriel, que ya es un periodista de larga trayectoria, y bueno, ellos para tomar sus decisiones parten de sus contextos, de sus experiencias. Y bueno, pues la experiencia del periodista mayor pues ya es más a conciencia para tomar sus decisiones, ¿no? Vive en un constante peligro, ¿no? Y el joven pues lo que quiere es sacar a flote sus ideales y todo lo que aprendió en el aula lo quiere poner tal cual como se lo enseñaron, ¿no? Y ahí se desarrolla esta historia. ¿Escrita por ti? Sí, nosotros es nuestra primera obra, nos decidimos a escribir. Pero hablas en plural, ¿por qué? Siempre, fíjate que siempre se me ha dado hablar en plural. Mi alter ego y yo. Usted es parte de la comunidad. Sí, escribí la obra principalmente porque sí conocía un par de compañeros que fallecieron en estos hechos violentos. Conocí a un par de ellos y me dio la intención de hacer una obra de teatro y dije, bueno, que sea algo que tenga que ver con la problemática social que vivimos. En ese momento, bueno, pues se hablaba de los 19 periodistas fallecidos en los diversos sexenios, y se me ocurrió hacer una historia y tomé como pretexto estos dos personajes que creé para poder abordar los temas, ¿no? De cómo se maneja el periodismo y de cómo lo vemos y de cómo está detrás del telón, ¿no? Uh-huh. Es una hermosa manifestación para concientizar a la gente del hecho y lo importante que ha sido y tremendo para las familias y para la sociedad. Una puesta en escena, ¿no? Un poco como el libro que se escribió ya al respecto. Ese es como un tributo. Vaya, pero para que no siga pasando. Exacto, claro. El objetivo de esta obra es hacer conciencia de el trabajo que viene haciendo el periodista, de las condiciones que quizá no hay las garantías que le corresponden al Estado para la libertad de expresión, que es un tema de Estado, no es un tema de comisiones a lo mejor o de grupos, ¿no? Sí tienen que ver mucho los grupos de apoyo a periodistas, como Periodistas de a Pie o Artículo 19, que son asociaciones internacionales. Sin embargo, apoyan ellas en protocolos de seguridad, etcétera, pero digamos que la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión, pues, es del Estado, ¿no? Además, en un momento importante, los 19 asesinados periodistas aquí en Veracruz están sin recibir justicia. Así es. No hay justicia y desgraciadamente los expedientes van hacia el olvido, ¿no? Así es, se van archivando. Pues de manera cercana por hechos y por situaciones que uno los conoce, tenemos a dos compañeros, Regina Martínez y Rubén Espinosa, ¿no? Rubén Espinosa, claro. Por ejemplo, pero obviamente los otros 17 periodistas también a lo largo del estado de Veracruz, pues están esperando justicia. Sí, un poco es también esta manifestación teatral, es un poco eso, ¿no? Que no se olviden los temas, que no se olvide de las familias que no han recibido justicia. Y también mencionamos algunos casos, ¿no? No todos los 19, pero sí claro. Mencionamos algunos casos, quizá los más sonados, y la gente va a reconocer ciertos hechos y acontecimientos en la puesta en escena. El lenguaje teatral nos permite eso a nosotros, jugar con la ficción y la realidad, y nosotros creamos, como les dije, esos dos personajes como pretextos, ¿no? Y además, en un momento también importante, cuando aparece a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones el derecho a las audiencias. Exactamente. Que trata de regular también las opiniones, que va más a la cuestión política, ¿no? Pero, claro. Pero también forma parte del debate de la libertad de expresión, ¿no? Claro, qué decir, ¿no? Qué decir, ¿cómo decirlo? Y qué no, ¿no? Y cómo decirlo, exacto. Sí, sí. Eso es algo también muy importante en esos momentos, ¿no? Ahora, viene algo que yo no sé cómo le van a hacer, porque la obra es gratis, es para entrar hace gratis, y es un lugar muy especial donde lo van a presentar, ¿no? Sí, la obra es el miércoles 8 de febrero a las 6 de la tarde, va a ser en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado. Uh-huh. Nosotros nos acercamos a la diputada María José Gamboa, que lleva la Comisión de Protección a Periodistas. Le pareció bien el proyecto. Yo le pedí que ella fuera quien apoyara a los actores por su participación. Yo no estoy interesado más que en que se dé a conocer mi trabajo. Y así fue como nosotros llegamos al Congreso con este apoyo, y decidimos que la puesta en escena fuera gratuita para todo el público que hiciese ir a verla, y sobre todo también dirigida a los periodistas que cubren la fuente de la legislatura, ¿no? Y al público en general, por supuesto. Es un muy bonito teatro ese, fíjate. Está bonito. Ese auditorio. Sí, es un auditorio muy bonito. Está abajo del hospital Macuiltepec, ¿no? Está dentro del Congreso. Ah, sí, es cierto. Perdón, no olviden lo que dije, me confundí. Está dentro del Congreso, en la parte baja. A donde se hacen los plenos y todo. Hay varios espacios. Hay uno que es el pleno, y hay otro que es el auditorio, donde así se hacen las comparecencias. Perdón, sí. No, pues está todavía mejor. Sí, está muy bien. Está muy cómodo. Muy cómodo. Pero se va a llenar. Sí, queremos que... lo que pasa es que en Veracruz nosotros... A veces el teatro es muy muy difícil, ustedes lo saben. Sí. Veracruz Puerto, como el jarocho, es más bullanguero, más de la música, más de, digamos que de la fiesta. Sí. Es muy difícil, no hay una cultura del teatro en el puerto de Veracruz. Responden mucho al teatro comercial. Vaudeville. Exactamente, si vienen artistas de televisión que ubican, sí. Pero el teatro, digamos que local, las compañías locales, profesionales, la gente que ha estado siempre, digamos que así, macheteándole al teatro, pues muy poco a veces tienen la resonancia del público, ¿no? Y, y nosotros hemos querido empujar esto mucho con los medios de comunicación para darle, pues difusión, ¿no? Sí, perfecto. Entonces es el próximo miércoles, 8 de febrero. Próximo miércoles. 6 de la tarde. 6 de la tarde en el auditorio Sebastián Lero de Tejada del Congreso del Estado. Ahí es Encanto. Encanto y Lázaro Cárdenas. Qué curioso que esté en la calle de Encanto junto al Congreso, ¿no? La legislatura. Luego es más bien Desencanto. Más Desencanto. Más Desencanto que Encanto. El Encanto es por los vecinos que ¿verdad? Hay alrededor, es, por supuesto. Aquí hay dos actores solamente, ¿no? Sí, la obra está en dos actores, es Jairo Javier, que hace el personaje de Andrés, el chico que viene egresando de la universidad, y está José Luis Ruiz Rivero, que ya es un actor de trayectoria del puerto de Veracruz, que ha impulsado mucho el teatro, José Luis Ruiz Rivero, y nos dirige Beatriz Ferrer, que es una actriz y directora de escena muy joven, también egresada de la universidad en Puebla de teatro. Nos dimos a la tarea de elegirlos, yo ya conocía sus trabajos, y los invité, aceptaron el proyecto y así es como hemos venido caminando. Ya van cuatro funciones, en Veracruz. Y queremos hacerla esta aquí en Jalapa y luego irnos a Córdoba y a Orizaba. Muy bien. Excelente. Muy bien. También ¿qué ha dicho la crítica especializada? En el puerto hay poca crítica especializada. Es más, ya recibimos comentarios de gente de teatro que fue a ver. Sí, no, obviamente hay críticas constructivas y hay críticas. Pues el público que es teatrero va con otra visión distinta a la del público en general, ¿no? Y bueno, el tema les parece muy ad hoc, muy con el contexto social que estamos viviendo en el país. Las actuaciones muy bien, quizá algunas cosas de la cuestión escénica o algunas cosas de las luces, algunas cosas de la escenografía, que en sí digamos que el fuerte es el texto, más que la cuestión escenográfica, ¿no? Claro. Pues muy bien, Jorge Alberto. Dura 50 minutos, ya vimos. 50 minutos. O sea que prográmese y vaya, ¿no? Sí. ¿Dónde estudiaste, Jorge Alberto? En la Universidad Veracruzana, por supuesto, en la Facultad de Comunicación, generación 93-97. Nos conocimos, Germán, en Comunicación Social, cuando estaba Rosa María Hernández. Así es, nos conocimos. Exactamente. Allá entonces era un bebé, Jorge Alberto. Era un chamaco. Sí. No, tú eras. No, yo siempre he sido igualito. Así es, Jorge Alberto, pues muy bien. No, pues... Pues nos da mucho gusto que hagas todo este trabajo, que también se necesita además pues una síntesis importante para plantear un problema que aqueja a este estado y particularmente a la prensa y a la libertad de expresión, y también se necesita valor para hacerlo. Sí, mucha gente, bueno, al terminar las puestas en escena nos preguntaban, no te atemore lo que estás contando y lo que... Y es que hicimos un trabajo así como con pincitas para no exponernos ni exponer a los actores, ¿no? Uh-huh. Cubrir esta parte de que el texto no fuese que no pusiera en peligro a nadie, y también respetando un poco la memoria de las familias de los compañeros periodistas, ¿no? Lo hicimos así muy muy muy con ganchitos para que no pasara la línea, ¿no? Es un tema delicado. Claro que sí. Pues muy bien, Jorge Alberto González, pues qué gusto verte. No, pues muchas gracias por el espacio. Y qué bueno que estás en esas propuestas, con el dilema, se llama la obra de teatro. Así es. El dilema, la verdad, nunca fue tan peligrosa. Es correcto. ¿Cómo acudes a otra disciplina diferente a tu profesión y la utilizas para manifestar, ¿no? Sí, nos permite un poco ver cómo está la situación. A mí el acercamiento con los compañeros me permitió un poco agarrar elementos para poder construir la historia. Y me inicié yo en el periodismo escrito y se me da a escribir, y entonces también nos asesoramos un poco para la construcción del texto dramatúrgico, para no hacerlo muy muy mal, ¿no? Ahí por cierto, aprovecho el paréntesis, pero ya se dio a conocer que el periódico Política desapareció. Así es. Qué tristeza, ¿no? Ya varios. Tristeza que tenga que desaparecer un periódico que en su momento fue muy importante, el periódico Política, y donde surgieron personajes del periodismo veracruzano muy buenos a través del... la dirección de Don Yayo. Así es. Entre ellos podemos nombrar a Raciel Martínez, que es actualmente director de comunicación,

tiene como función asistir al gobierno alemán para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo sustentable. El GIS opera en Alemania y en más de 130 países de todo el mundo. Se encarga de la implementación de proyectos en cooperación con las contrapartes operativas. Su mandato y enfoque se centra en el fortalecimiento de las capacidades. Ya son las 14 horas con 46 minutos. Vínculos. Carla Juárez Aguilera, estudiante de la licenciatura en cirujano dentista de la Universidad Veracruzana, realizó una estancia de 11 meses en la Casa UV en Coyopolan, donde atendió a 128 niños y algunas mamás, lo cual contribuyó a su experiencia profesional y personal. La universitaria admitió que no conocía la localidad de Coyopolan ni el programa que coordina la Dirección General de Vinculación a través de las Casas UV, hasta que un amigo le planteó la opción para realizar su servicio social. Esa experiencia le permitió formar su carácter y conocer las necesidades de la comunidad. Recalcó que falta difusión para que se sumen más universitarios como brigadistas. No obstante, que es bien importante, es muy importante el trabajo en comunidad. Además de la experiencia en odontología, uno se da cuenta de la importancia también que hay dentro de la sociedad y cuánto se necesita, cuánto necesitan las personas que no tienen acceso a los servicios. Por eso, dice la joven estudiante de odontología, que todos hagan el servicio social en las comunidades. Su servicio social fue de lunes a jueves. El consultorio abría de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En Coyopolan, dice la estudiante de odontología, aprendió de las personas. Son una comunidad muy unida ahí en Coyopolan. Como en todas partes hay diferencias, pero logran arreglarlas. Se organizan y siempre que alguien necesita algo, los demás apoyan. Uno llega a sus casas e inmediatamente lo invitan a pasar. Son muy amables y creo que es algo que ya no tenemos aquí en Jalapa. El 98% de su trabajo lo realizó con niños, lo que implica un tiempo para enseñarles el consultorio y en qué consiste el tratamiento para que no tuvieran miedo. Impartió también pláticas de prevención de caries temprana en población infantil y un taller de técnica de cepillado en 4 escuelas primarias y 2 jardines de niños de 4 comunidades, La Alameda, Coyopolan, Atecachi y Tlalchi, atendiendo a 128 infantes. Esa actividad también estuvo dirigida a las mamás, porque son el motor de todo y tienen la responsabilidad del cuidado, y con ellas recabó testimonios para su informe final. Asimismo, trabajó con estudiantes de pedagogía, quienes le compartieron que maestros de primaria que viajan a la comunidad tienen preocupación porque los niños no tienen aspiraciones, por lo que consideró importante enseñarles que existen otras opciones para salir de su comunidad. Finalmente, la joven Juárez Aguilera invitó a los universitarios a realizar su servicio social en alguna de las casas UV, ya que la experiencia de convivir con la comunidad y conocer sus necesidades impacta decisivamente en su formación profesional. Son las 14 horas con 48 minutos. Bueno, pues ya estamos por cumplir el 5 de febrero los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria hemos estado leyendo parte de los 136 artículos. Hoy vamos a leer para ustedes el correspondiente al 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas. A partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados. Aquí, hasta aquí este artículo 19. Ya son las 14:51. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con trabajo táctico en el pizarrón, los integrantes del equipo intermedia de Halcones de la Universidad Veracruzana continúan su preparación rumbo a su debut en la temporada 2017 de fútbol americano de la Organización Nacional Estudiantil de esta disciplina, un programa que se ha fortalecido, así lo señala su entrenador en jefe, José Luis Izquierdo Bustamante. Parte importante es la oferta deportiva de fútbol americano que promueve la Universidad Veracruzana y que otorga puntos en la formación académica del alumno, algo que se espera activar en el próximo semestre, manifestó Izquierdo Bustamante. En el mes de marzo abre la temporada de la categoría intermedia en la UNEFA, después la juvenil continúa con la infantil y la mayor, además de la femenil, que ha sido un éxito en el programa de fútbol americano en la máxima casa de estudios de Veracruz. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Bueno, pues digan que pues son tradiciones, pero hay una cierta necesidad en Tlacotalpan de hacer los embalses de toros, ¿no? El embalse de toros. Y anda el presidente municipal con el amparo que dice que sí se puede hacer. Y andan viendo a ver cómo lo van a hacer de tal forma, ¿no? Esa es información que surge en al calor político, ¿no? Pero vaya, qué necedad, ¿no? ¿Cuál es el argumento de impedirlo? ¿Es por una parte de una comisión de protección de animales? Sí, claro. Sí, por supuesto, es una orden que no se haga, está prohibido. Precisamente por lo que decíamos, por lo que significa el maltrato a los animales, ¿no? Pero el embalse solamente, hasta ahí no hay tanto digamos maltrato que, como cuando lo sueltan en la calle, ¿no? Exactamente, porque es una tradición, pero también es parte de la vida cotidiana de los ganaderos, ¿no? Que llevan su ganado de un lado a otro en esa delta que es el Tlacotalpan, que es maravillosa esa zona de Veracruz. Pueden llevar de un terreno a otro al ganado y tienen que pasar por el río. Las reses son excelentes nadadoras, ¿no? Podrían hacer un concurso de natación. ¿No van en una balsa? Bueno, va una balsa junto con ellas, obviamente, para irlas orientando. Yo creí que las subían a todas. No he visto No ha sido Tlacotalpan. ¿Cómo a cuántas? No ha sido Tlacotalpan, sí, en Fiesta, claro, de la Candelaria. Sí, pero no he visto eso para nada. Sí, bueno, la balsa los va orientando, pero las reses nadan. Que haya una competencia de reses nadadoras, ¿no? Ya que lleguen y el que gane, pues, que se lleva un buen lugar, un buen premio, ¿no? ¿No les llegan las patas al fondo? El fondo del río Tlacotalpan, de Papaloapan, perdón, es de casi 8 metros. ¿En serio? ¿Eh? ¡Ay, qué precioso! El río de las mariposas, mira qué gusto tenerlo en el. Y por eso algunos terrenos. Barcos llegaban por esa zona y era una zona comercial importantísima en el siglo XIX, ¿no? ¿Pero cuál es el más, cómo se les dice, el más caudaloso de los ríos que hay en México? Grijalva, Sumacinta, están en Chiapas. ¿Tabasco? Bueno, en una parte va a Tabasco, por supuesto, pero bueno, ese es otro tema. Se llama Sumacinta en Tabasco, o Alvarado, ¿no? Sí, no, eso está en Veracruz. Bueno, eso ya son otros temas. Ay, pero por mí no me enseñas, sí. Yo quiero pero repasarlo. La cuestión es esa, que bueno, pasan los toros cebús, que su mayoría son cebús. El problema es cuando llegan allá a tierra firme, a Tlacotalpan, ahí los empiezan a perseguir, los empiezan a maltratar, ¿no? Ay, no. Yo creo que eso no se vale. Imagínate, todos no comemos carne magullada. Pues sí. Porque al final los matan para... Algunos de ellos, sí. La no carne, todos. ¿No? Uh-huh. A los que no, ¿qué? Pues regresan al ganado también, ¿no? Entonces, es parte de la tradición, pero no se vale maltratar animales, ¿no? No, de ninguna manera. Y lo que sí hay que disfrutar es la Fiesta de la Candelaria, disfrutar al pueblo de Tlacotalpan, que es maravilloso, muy bonito, y la comida de Tlacotalpan, y también pues a los jaraneros, que es parte de la esencia de la música veracruzana, ¿no? Tlacotalpan es patrimonio de la humanidad. Así es. Y ha conservado, que mira que cuesta conservar el nombramiento, ¿eh? Están inspeccionando, haz de cuenta que se certifican como las facultades de la universidad. Sí. Están dándole seguimiento. Sí, así es. Si por poco y pierde el nombramiento cuando la inundación. Así es. Bueno, no, cuando los dos frentes de Carl y Matthew que la azotaron. Huracanes. Ajá. Uno era huracán y otro era depresión tropical. Depresión tropical. Bueno, ya nos vamos. Bueno, ya se acabó el tiempo. Liliana, ya aquí nos esperamos a las 20 gracias. Horas. Y gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Los esperamos hoy aquí a las 20 horas. Y si no, mañana aquí a las 14 Hasta horas. Pronto. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación.